Acabado el incendio en Santa Cecilia, estamos hablando con el jefe del cuartel de bomberos 77, Germán Barrera. Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, Germán, en horas del mediodía se dio aviso de una columna de humo en el sector norte del pueblo. Automáticamente acudieron ustedes. Así es, alrededor del mediodía, ya pasada la 1 de la tarde, ingresó un llamado poco claro al respecto de que había una columna de humo hacia el norte, pero no especificando bien. Al salir la primera unidad, corrobora que sería en el barrio Santa Cecilia, y bueno, ahí se activa todo el protocolo. Hemos finalizado la actividad, hará no menos de 30 minutos. No obstante, seguimos teniendo gente trabajando en el lugar, en la guardia de cenizas. Bueno, un día complicado porque nuevamente ha aumentado la temperatura, la velocidad del viento, ha bajado mucho la humedad. Sí, así es, así es. Ha sido de gran magnitud. El factor climático sigue favoreciendo para esta clase de incendios, a tal punto que han sido alrededor de 7 hectáreas lo que se ha quemado y hemos tenido que mover gran cantidad de recursos. Estuvo la cumbre trabajando con nosotros, con 3 unidades, nosotros con 6 unidades, la falda, TAC, un medio aéreo. Varios recursos, las defensas civiles de la cumbre y de Villa Yardino, bueno, brigadas forestales, policía caminera. Fue un operativo bastante grande, ya que las condiciones climáticas lo avivaron mucho el fuego. Bueno, fue entre medio de las casas, ahí en la entrada de Santa Cecilia. ¿Se sabe el comienzo del incendio? ¿Ha sido un descuido de algún vecino o intencional? Tenemos varios rumores y dichos de los vecinos en base a lo que manifiestan, pero es en materia de investigación. Ahí ya la policía está trabajando al respecto. En cuanto a daños, solamente el monte nativo y por ahí algo de vegetación, pero nada de los privados, ¿no? Respecto a daños materiales, no hubo daños materiales, gracias a Dios. En algunos casos llegó hasta 2 metros de las viviendas, en otros casos hasta 10 metros, y bueno, sí ha sido todo monte nativo. La verdad que ese es el dolor que nos genera, ha sido mucho monte nativo lo que se ha quemado, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni materiales, viviendas o recursos propios de las familias. Bueno, esto no, nos da la pauta que por más de que haya llovido en la semana, el riesgo de incendio todavía sigue siendo muy alto y vamos a tener que estar muy atentos a todo esto que nos va a pasar en estos 2 meses hasta que las lluvias sean más abundantes. Sí, aprovecho la oportunidad para recordar a la ciudadanía que sí, que el riesgo de incendio sigue siendo extremo, por lo menos en el corredor nuestro sigue siendo extremo, las lluvias no han alcanzado para que salga el verde ya en la forestación, en las vegetaciones, así que tenemos todavía un mes y medio importante en todo lo que es materia de prevención. Es importante que, como sucedió hoy, que no vuelva a suceder, que la alerta sea precisa del vecino cuando llama y lo antes posible. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en salir 1, 2, 3 veces. Lo importante es que nos avisen a tiempo y con la mayor precisión posible. Germán, agradecerte, bueno, el trabajo y también agradecerte la entrevista con Radio La Minga. No, por favor, gracias a ustedes que siempre nos están acompañando en esto. Saludos a toda la audiencia y para vos, Alejandro.